contextualizando nuestra alimentación antiespecista. Existen plantas comestibles presentes en todo el territorio. Les vamos a llamar buenezas. ¿Por qué buenezas? Las mal llamadas malezas nos aportan vitaminas y minerales de alta calidad, ya que no han sido deterioradas por la cruza ni siembra agrícola. Recomendaciones: no recolectar en lugares contaminados y estar seguras de que es la planta que queremos. Luego, dejarlas remojando con un chorrito de vinagre por algunas horas para eliminar bacterias y otros contaminantes. Algunas buenezas son: diente de león. Se puede consumir sus hojas crudas o cocinadas, en sopas, tortillas, ensaladas, etc. Yantén. Existe yantén menor y yantén mayor. Se consumen sus hojas jóvenes, crudas o cocidas. Su semilla también se consume cruda o cocinada, como el cuscús o agregando al pan. Tiene igual cantidad de proteínas que el diente de león. Yuyo o nabo silvestre. Se consumen sus hojas, flores, rizoma y tallos tiernos, en sopas, ensaladas, tortillas, etc. Las semillas también se pueden utilizar como condimento. Acederilla silvestre o vinagrillo. Sus hojas se pueden consumir en ensaladas o bebidas cítricas con limón u otras frutas. Borraja. Se consumen las hojas al vapor o cocidas. Sus tallos también se comen tiernos y pelados. Puede ser utilizada en ensaladas verdes, picles o vinagretas. Malva silvestre. Se utilizan sus hojas jóvenes, picadas en sopas. Sus flores también son comestibles. Contienen provitamina A. Quinoa o quingüilla. Se utilizan sus hojas crudas o cocidas, en sopas, guisos, canelones o cualquier receta de hoja como la espinaca. Topinambur, papa chanchera. Se utilizan sus rizomas cocidos, posee un sabor parecido a la alcachofa y es antitumoral. Capuchina o espuela de galán. Se utilizan sus flores y hojas en ensaladas y sus semillas se utilizan como conserva en vinagre. Zarzamora. Se utilizan sus frutos, ya que poseen vitamina A, calcio, vitamina C y hierro. Se pueden consumir sus hojas secas para un sabroso té. También se pueden consumir sus brotes tiernos. Pica pica. Se pueden consumir sus botones o sumidades florales en vinagre, como alcaparras. Ortigas. Se utilizan sus hojas jóvenes. Las antiguas pueden irritar riñones. Deben ser pasadas por agua hirviendo y se pueden comer en sopas, tortillas y cualquier preparación. Contienen vitamina A y C. Hinojo. Se consumen sus hojas jóvenes, crudas o cocinadas. Sus semillas aromatizan salsas, tartas y pan. Se pueden germinar. Cardo borriquero. Sus pétalos se utilizan como condimento, resaltando los sabores. Sus semillas tostadas se consumen como café. Sus tallos pelados se consumen como ensalada. También puedes recolectar alimentos como hongos. En este territorio se encuentran los digüeñes y changles. Frutos silvestres, como el michay, el maqui, el fruto del boldo, la mora, el fruto de la chilca, mutilla, avellanas, castañas y la frutilla silvestre. Puedes recolectar algas, como el coyofe o cochayuyo, luche y ulte. Cuando recolectes, recolecta con respeto, solo lo que necesitas, para no perjudicar a otras recolectoras ni al ecosistema. Si recolectas rizomas o raíces, cuida de que la planta esté en abundancia y siempre deja un pedazo de raíz.